Cucurú, canta el pájaro. Sin cucus te quiero ver. Calla ese pájaro ruidoso. Todo el día cucu enloquecer. El sol brilla en el cielo. Cucurú en cada esquina. Ni una pausa ni un consuelo. Ese pájaro no nos domina. Cucurú, cucurú. Cucurú no pararás, cada cucu un sonido más. Calma el canto, te lo pido, sin cucus todo es tranquilo.